todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. La correspondiente al día 10 de diciembre del año 2025. Nos acercamos, pero que mucho, mucho ya, a las fechas navideñas. Este año, bueno, ya hablaremos porque todavía quedan días, pero la verdad que los programas que nos caen el 24 y el 31, que son miércoles, pues no realizaremos programa. En principio, a saber, ¿eh? Ya veremos cómo me da. Pero probablemente no lo hagamos, ya veremos, ya digo. De mientras, la actualidad de la música sigue, seguimos asistiendo a conciertos. Hoy no tenemos ninguna crónica por el camino, pero sigue habiendo todavía conciertos en esta parte final del año. Como no, sigue habiendo novedades, bandas que queremos entrevistar y dar más visibilidad. Y por desgracia, ya han sido noticias en las últimas horas, fallecimientos importantes, relevantes en el mundo del rock, por desgracia. Todo ello tiene cabida en las dos próximas horas de radio, que ya mismo comenzamos haciendo sonar pues prácticamente la doble sintonía que ya tenemos en este programa de radio. La mañana entre dibujos. Porque a ese Black Watch de Jacob's Dream muchas veces se funde está el viajero del café de la sombra del vaso, que da paso a Fran Becerril. Muy buenas, Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal estamos? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues yo fantásticamente, sé que es un día duro, porque la verdad que en las últimas horas hemos sufrido dos batacazos de noticias, la verdad, para el mundo del rock. O sea, ha sacudido el mundo del rock, tanto la muerte de Jorge Martínez, Jorge Ilegal, como de Robin Iniesta, alma fundamental de Extremoduro y de una parte del rock estatal, podríamos decir, porque es un músico, bueno, ambos han marcado mucho, ¿no? Pero especialmente yo creo que la sombra de Robin Iniesta ha sido tremenda. También la de Jorge, ¿eh? No es por hacerle de menos. Te iba a decir, que discrepo, depende en qué época, porque claro, yo me acuerdo cuando salió el primer disco y el segundo, me acuerdo de Ilegales, dices, ¿no? Sí, sí, de Ilegales. Que ahora mismo, fíjate, ahora mismo el primero no sé si tenía ni título siquiera. Y era Ilegales, algo así. Cuando la famosa esa de Hola Mamoncete y todas esas canciones sonaban en todos los lados, incluso yo diría que bueno, en los 40 principales fue terrible, o sea, fue para bien, o sea. Ya, pero cuando yo me refiero a la sombra, no me refiero a, tú puedes tener tu gusto, puede haber sonado en todas partes. ¿Cuántos grupos han imitado a Ilegales? Alguno te dirá, eran más difíciles de imitar. ¿Y cuántos grupos han surgido imitando, teniendo el sello totalmente característico de Extremoduro? De porque fueron épocas, yo para mí, Antonio. No es lo mismo triunfar en 1982, 83, que ya habían pasado los 90 y había otra gente diferente, otro estilo, otra época, más grupos, etcétera. Bueno, yo tampoco veo tanta diferencia. El tema es que han surgido un montón de clones de Extremoduro, de Ilegales no tanto. Fíjate, porque Ilegales era muy único también. Tenía su sello propio, era muy difícil de. Es lo mismo, no sé. No sé, es que lo de Extremoduro han salido clones vale. Por todos los lados. Por lo que sea, pero el tema es que lo que sí que es verdad es que yo creo que lo de Extremoduro fue un boom realmente tremendo, que hasta, yo es que fíjate, hasta Estopa te diría que indiscutiblemente, incluso Melendi te diría a ti. Yo, bueno, vamos a hacerles un homenaje. Mira, antes de seguir hablando un poquito de ellos, para hacer un poquito más dinámico esto y no enredarnos ya a hablar desde el principio, si te parece, vamos a rendirle un homenaje escuchando al propio Robe. Me ha emocionado bastante, y eso que yo vaya por delante, que ninguno de los dos grupos ha sido uno de los que en mi vida ha sido clave. No significa que no reconozcamos lo que ambos eso suponen para el rock. Pero en mi vida particular, pues yo puedo decir bandas que a mí personalmente me parecen, no sé, más relevantes, más grandes, pero claro, es desde mi punto de vista. Podría decir, claro, desde Los Suaves, pasando por Burning, pasando por Leño, Asfalto, incluso los propios Barón Rojo. Ya he dicho unos cuantos que para mí, en mi propia vida, son grupos relevantes y realmente muy grandes, que ahora mismo se me hayan venido a para mí, todos esos que has dicho son también más relevantes que Extremoduro, no quita para lo que hizo. Y metería también a Mermelada, Javier Teixidor y la J.T. Sivan, ¿eh? También, que me parecen pioneros. Y también, aunque alguno, yo cada vez que hablo de Ramoncín, hay gente que se lleva las manos a la cabeza, pero yo meto a Ramoncín también. Y Manolo Tena, ¿eh? Bueno, ya Manolo Tena se me queda muy hacia el pop, pero Ramoncín sí que me parece... No has escuchado la primera época. Sí, no, sí la he escuchado, sí. Y está muy bien, ¿eh? A mí es un grupo que... El último de la fila es un grupo que me... Manolo Tena, me has dicho, perdona. Sí. Manolo Tena. Yo me había ido a... Lo de Alarma. Sí. ¿Has dicho quién es el grupo que has dicho tú? El último de la fila, te iba a decir. No, antes, el de Teixidor. Ah, Javier Teixidor, sí, Mermelada. Pues Mermelada, pues Cucharada también... Estaba... Exactamente, sí, señor. Que empezó antes que Ramoncín a pintarse. Sí, señor. Bueno, y pues hacía lo mismo. Lo de Ramoncín fue una copia... No, estamos hablando de los pilares del rock en castellano, podríamos decir, y siempre se nos escapará alguno, como no habéis mencionado a tal o a cual. Y luego está la particularidad de cada uno. Es que cuando fallece un músico, uno tiene la sensación en redes sociales de que todo el mundo era el más seguidor de ese músico. Pues ya te digo. Es curioso, de repente, ¿no? O sea, y es verdad, y yo reconozco que son músicos muy, muy, muy, muy importantes, y no discuto que mucha de esa gente, pues evidentemente sufre la pérdida de alguien que le ha marcado en su vida. Extremoduro, yo recuerdo en los 90, pues que era una banda que también en la cuadrilla con la que yo andaba entonces sonaba un montón. Y a mí nunca me hicieron demasiado tilín, pero sí que me quedo con la época de La Gila, que igual para muchos ya no es la mejor. No sé si... Pues yo ni conozco esa, no lo, hasta lo desconozco, fíjate. Es que es más, es que Extremoduro, yo casi le tengo más cariño incluso por los músicos que la han acompañado que por el propio Robe Iniesta, porque hay gente... Músicos que... desconozco los que han pasado por ahí, muy, muy buenos, incluso hay por ahí, por Vizcaya. Claro, Iñaki Setién, por ejemplo, que ahora está con Parabellum, y que en aquella época de Gila iros todos a tomar por Iñaki Setién, y el otro que ahora no me sale... Félix Landa. Félix Landa, que para mí es un gran guitarra, muy bueno. Ambos con otras bandas, Iñaki Setién Servicio también, Peligro Martínez. Setién está ahora con Parabellum. Con Parabellum, sí, lo he comentado. Y también tenían una banda, un poco entre colegas entre ellos, podríamos decir, pero un grupazo de rock, como Peligro Martínez, que además les vimos... Buenísimo. Con Johnny Cifuentes acompañándoles de Burning, les pudimos ver en Bilbao. Tengo un recuerdo fantástico. Bueno, sí, también muy rockero, ¿verdad? Eso es. Muy del estilo de Burning también. Eso es, sí, influencia total. Pues son los pilares del rock en este país, sin ninguna duda, y se han ido dos de ellos. No diría yo que los que hagan que se derrumbe todo esto, y además que alguien lo tendrá que seguir manteniendo en pie, aunque haya huecos que sean insustituibles, ¿no? Cuando una figura de este calibre se va, pues es insustituible. Mira, me ha emocionado este vídeo homenaje con un tema de Robe en directo que me hacían llegar del Dromedario Producciones, del Dromedario Records, y bueno, que me parece, me ha puesto el vello de punta. Mira, mejor lo escuchamos y le rendimos un homenaje porque se lo merecen, evidentemente, independientemente, ya digo, de que en la vida particular de cada uno haya sido más o menos importante. Si miramos hacia atrás, no creo que Extremoduro haya sido una de las bandas que más ha sonado aquí en este programa. Alguna vez habrá sonado, pero no ha sido recurrente, ni siquiera la carrera en solitario de Robe, o sea que no me las voy a dar de lo que no es, pero sí que... Yo tampoco, yo ya te digo que es de los grupos que menos he escuchado y... Pero sí que evidentemente, pues hombre, valoramos todo lo que supone una figura tan relevante. Venga, hasta siempre, Robe. Vamos con este pequeño homenaje, o gran homenaje, la verdad que si veis el vídeo, pone el vello de punta. No os vais a creer lo que me ha pasado esta mañana. No lo vais a creer. Esta mañana, por espacio de 5 o 6 minutos, he sido un pájaro negro de pico anaranjado. Y no abrigo dudas al respecto, pues yo mismo me he despertado con mi canto. Me ocurre con frecuencia que subido en el alero me pongo a trinar hacia el día que despunta. Me levanto de la cama, me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo y no estaba allí mi reflejo. He bebido de desaparecer. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar, como si me faltara peso. Consciente de mi volatilidad, me he empezado a disipar y ya solo espero tu regreso. Hoy no he probado bocado, quién sabe si mañana. Sé que estoy más delgado, he perdido las ganas. Necesito que vengas y me agarres. Necesito que vengas, que se me lleva el aire. Quisiera molestarte, pero es que te veo ausente. Mataría yo, mataría por estar en otra parte. Yo había estado en el infierno, cuéntame cómo te sientes. Mataría yo, mataría por estar en este instante. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar. Como si me faltara peso, consciente de mi volatilidad, he empezado a disipar. Ya solo espero tu regreso. Hoy no he probado bocado, ya comeré mañana. Sé que estoy más delgado y he perdido la gana. Necesito que necesito que vengas, que se me lleva el aire. Ven a ver, ven a averiguar dónde coño me he metido. Ven a ver, hoy tampoco he probado bocado, ya comeré mañana. Sé que estoy más delgado y he perdido las ganas. Necesito que vengas tú para sujetarme. Necesito que vengas, que se me lleva el aire. Emotivo tema de Robe Iniesta en solitario, que ideal para hacerle un homenaje por su partida, por su pérdida en el día de hoy, día 10 de diciembre, que es bueno, es oficialmente cuando ha llegado la noticia. No sé si el fallecimiento ha sido hoy o fue ayer, yo creo que ha sido hoy mismo, oficialmente por lo menos, vamos. Pues no sé si llegó a las 4 de la mañana o sí. No lo sé. El caso es que estábamos ya bastante cohibidos por el fallecimiento de Jorge Ilegal y de repente, bueno, llega esto. Oye, y curioso, ¿cómo gente de este tipo? Yo recuerdo, ¿no? Jorjón, le llamaban en sí. Los... Sí, pero ¿tú recuerdas, Robe, la imagen que daba en los 90, que era como, pues eso, el típico... Era un yonki tocando la guitarra, ¿no? Podríamos decir. Sí, es cierto, era como es cierto. Una mala imagen tremenda, le gustaba a la gente del mundo del rock, era como algo anticomercial, y de repente, ¿cómo se puede convertir algo que en aquel momento era como rechazado socialmente, prácticamente? Resulta que hoy fallece... Y hasta, he visto que hasta el mismísimo presidente del gobierno manda un mensaje en redes sociales. O sea, que alguien me explique... Pero bueno, lo del presidente del gobierno es escaso, aparte. Pero bueno, da igual, ministros, gente de la política, sí, sí, sí. Al más alto nivel, que podría entender en algunos casos de gente que se ha venido escuchando... Que yo no voy a decirle a la gente, por supuesto, lo que tiene que escuchar, lo que ha escuchado, lo que no ha escuchado, lo que le ha marcado y lo que no le ha marcado. Pero quiero decir que cómo han cambiado los tiempos, porque en aquel momento... Y ya no eran los 80, que en los 80, bueno, en la transición se utilizó un poco el rock también como motor un tanto del cambio, dar otra imagen también, y hubo un momento sí. de eclosión. Pero yo recuerdo los 90 que era como, oh Dios mío, los Extremoduro estos, que no te escuche tu madre escuchando Extremoduro, que encima tenía algunas letras bastante poéticas, no pero sé, fuertes. Pero tenía muchas de... Yo recuerdo cuando íbamos de fiesta en el casete puesto... O sea, había alguna canción que era taco tras taco. Había tacos, apología del consumo de drogas y cosas sí, sí. por el estilo. Y de repente fallece y resulta que se convulsiona no solamente el mundo del rock, sino el mundo social, digamos. O sea, trascienden sí. más allá de lo que es el ámbito exclusivamente de lo musical. Al que, por cierto, en el día a día no se le presta atención para nada. Así que ya, más que para acordarse de gente que ha fallecido, estaría bien también que diariamente pues se haga un poquito de caso a lo que es la música, el rock y lo que se está haciendo sí. Ahora mismo. Antonio, yo creo que este chico estaba establecido en Vizcaya, ¿no? Por aquí, por Bilbao. Yo creo que estaba en Portugalete, por lo menos los músicos que tenían eran de Portugalete, pero tampoco... No, él no, él estaba... Joder, yo no sé si era por la zona de Deusto, una zona alta, sí, no lo sé. A ver, es posible que sí, porque además... Pues me consta que ha sido atendido también por aquí, o sea que sí. Te puedo contar una anécdota de su batería, del que llevaba con Extremoduro, que ahora un batería bastante que le conocerás, ahora no me sale, son dos hermanos, batería bastante famosos, que bueno, pues el detalle que me encontré tomando algo en Santuchu y me dijo que habían salido él y su mujer porque estaba cuidándole los niños este chico, el Robert. Que él no salía ya, que estaba muy tal y que le cuidaba a los niños y todo, él y su pareja, no sé. Es un detalle que me contaron, pero no sé si era cierto, sí, no cierto. ¿Por qué no va a ser cierto si te lo han contado? Claro, el batería suyo. Que ahora no me sale el nombre. Tampoco te lo puedo decir, yo ahora mismo no me viene a la cabeza. Eso de que no me viene ahora, pero bueno. Si le digo el que ha ido con Guajo ahora a hacer el concierto. Que ahora que miento, Guajo... creo que ha mandado un comunicado sí, también que se va a someter a una intervención quirúrgica. Sí. Creo, pero bueno, que esperemos que se recupere ya puestos, pues mandamos un... Cantera, joder, me vienen siempre las cosas. Cantera, el batería. Pues y un abrazo para Guojo, que se recupere pronto pues esa intervención quirúrgica. He visto de refilón la noticia, ¿eh? No me ha parecido que sea algo... o no he visto que sea excesivamente grave. No sé si me he equivocado, ¿eh? Igual tengo que lo reviso ahora mientras que ponemos te mando un mensaje también de ello ahora mismo, justo. Me mando justo un mensaje, vale. Es que como estoy, si estoy al micro y a los mandos, ya estará el móvil. Para una persona como yo, que dos botones es multitud, imagínate el ordenador, el otro ordenador, los lectores y ya el móvil. Ha sido ingresado hoy en el hospital para una intervención quirúrgica. Sí, si todo va bien, requerirá un tiempo de reposo y convalecencia. Os pedimos paciencia y comprensión. En principio, a ver, es una intervención quirúrgica, siempre hay que tener cuidado, pero tampoco vamos a pensar que sea lo menos posible, que sea una intervención quirúrgica de las que hay que pasar muchas. Alguno igual no tiene suerte de no pasar nunca ninguna operación quirúrgica, pero yo, por ejemplo, llevo una ya en mi vida, ¿no? Y fue algo muy leve y salí y ya está. Pues esperemos que sea algo lo más leve posible, lo más que se recupere lo mejor posible y ya está. Y vamos, si te parece, con ilegales. Aquí sí que hablamos de un grupo que a ti sí te ha marcado más. Yo ya te digo que justo estos dos grupos, pues no es que hayan sido los que más he seguido, ni mucho menos, lo cual no significa que no respete la influencia que, por ejemplo, ilegales tiene, pues en bandas de humor ácido incluso, ¿no? Tipo Mamaladilla y cosas por el estilo. Pues yo creo que están un poco ahí, ¿no? Con esa Tiene de todo. Tiene canciones muy serias, tiene canciones muy ácidas y tiene canciones muy, muy, muy demasiado fuertes, incluso con mucho, mucho contenido. De todo, se mojaba en todo, ¿eh? Bueno, incluso te acordarás de aquella canción que le empezaban hasta a tirar objetos cuando cantaba la de eso de nazis, simpáticos los nazis, aquella canción. Que les he seguido muy poco, sé que es un personaje irreverente, provocador. He estado muchas veces, bueno, primero estoy de acuerdo con el pensamiento libre que él ha llevado, y luego hay veces pues que he estado totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y otras veces que no, pues por ejemplo... También, yo conozco casualidad que una chica que veranea, chica ya, señora que veranea aquí, pues... y estudiaba con él y me decía un poco cómo era también. Y bueno, él pertenecía al Partido Comunista de joven y luego se enfadó con ellos y luego volvió y luego se marchó y ya sabes, un poco pues eso. No, y tuvo mensajes a veces que con los que podía estar de acuerdo, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Yo andaba buscando esa rebeldía del rock, ¿no? Y él sí que comentó en su día que estábamos avanzando hacia un peligroso estado parapolicial con las medidas que se estaban estableciendo a lo largo de la pandemia o plandemia, yo lo sigo llamando plandemia, aunque bueno, si hay que llamarlo como es oficialmente, lo llamamos como se dice oficialmente para que nos entendamos, pero para mí sigue siendo plandemia en toda regla. Y estaba totalmente de acuerdo con él. Sin embargo, luego pues también lanzó algún mensaje contra los no vacunados, no demasiado cariñoso, lo cual también está en su libertad de hacerlo, aunque me parece un poquito, pues eso ya... Porque, vamos, llegaba a decir que nos contagiáramos y nos muriéramos todos, una cosa así. Y yo, por ejemplo, a los vacunados jamás les desearía nada por el estilo, sino que les vaya bien. Y, oye, que ellos hayan acertado con su decisión y que a los que hemos tomado otra decisión nos vaya bien con la nuestra y nos respeten también. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, está esa dualidad que podemos encontrar a veces en un mensaje que sí es rebelde, contestatario, que es propio, que es independiente, eso también hay que decirlo y eso se valora muchísimo, pero bueno, no vas a estar al 100% de acuerdo con una persona, pues yo entiendo que prácticamente nunca, es muy difícil, pero sí que estamos de acuerdo con la actitud que Jorge Ilegal llevó a lo largo de su vida como rockero, y vamos a poner este tema que tú me has elegido, Chistes Rock en Ya Menor. Sí, eso es un poco, pues una canción un poco más alegre. Yo creo que este es un disco del 87, 80 y así a ojo, 89. ¿Del todo está permitido? Sí, si no es 87, 89. Mira los trípodes, Antonio. Vale, yo aquí me pone 1990, no sé si estará bien. Puede ser, 89, vale. 90, sí, puede ser, sí, 90, 90. Si te lo he dicho yo ayer y todo, sí, es 90. 1990. Pues vamos a ponerlo y te voy a decir que luego quiero poner a los Extremoduro en directo de Liros Todos a Tomar por el Culo, porque no me parece... No sé, me parece que habiendo muerto Robin Iniesta también está bien poner algo de Extremoduro y de aquella época un tanto más oscura, que también refleja muy bien lo que era la provocación de aquel momento de Extremoduro, por hacer un poco de justicia a lo que es la vida y la carrera del propio Robe, porque nos hemos quedado con un tema más melancólico que para recordarle está muy bien, pero bueno, que había otros Extremoduro o otra actitud tiempo atrás. Se ha muerto mi manager borracho en un burdel. ¿Qué nos pagará las Pues descansen en paz tanto Robin Iniesta como Jorge Martínez, Jorge Ilegal. Por cierto, estaba repasando, claro, algunas de las letras también de Extremo Duro, y algunas hoy tendrían su miga, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas de la de Extrema y Dura? Joder, sí, es así, me suena a mí ahora porque me la ha recordado, sí, claro. Hombre, sí. La letra hoy en día, bueno, no sé, a ver, no, tampoco se sabe. Había otra, ¿no?, que hablaba de Evaristo o algo así, ¿no?, también. Sí, la de Evaristo, el rey de la baraja, ¿no? Eso también es, no me acuerdo cómo se titulaba concretamente, porque ya digo, tampoco son grupos que he seguido al pie de la letra. Les he seguido porque todo el mundo los conocía en aquel momento, y quieras que no, si no te lo pasaba un amigo, lo escuchaba otro amigo, y si no, ibas a un bar y le estaba sonando en un bar. A mí me pasaba eso, a mí me pasó mucho con Extremoduro y con Los Suaves. Eso, bueno, yo ahí sí que ya me toca la fibra sensible, porque ya lo sé, ya lo sé. A Los Suaves sí que los he seguido siempre, y además es una cosa alucinante que es una de esas bandas que yo creo que hay momentos en la vida de uno en los que empiezas a descubrir bandas, pues claro, con un gran cantante, con músicos tremendos, que no es que en Los Suaves no los haya, y les haces un poco de menos, pero oye, siempre puedes ir a refugiarte en un disco de Los Suaves. Oye, que te gustaban y punto, no hay más. No, es que me parece, mira, había yo sí el otro día en un vídeo recomendando el concierto de la reunión de la formación clásica de Obús, y me hizo una ilusión tremenda, y además le veo fenomenalmente, cosa de mío. Ah, mira, joder. Yo, a ver, por fuera por lo menos se le veía fenomenal, que tiene casi 80 tacos. Claro, que tendrá que ser, sí, claro. O sea, tiene casi 80 tacos, lo digo porque fíjate que hay gente que me ha dicho, ¿no?, que Jorge con 70 años, Robe con 63. Claro, es que ya sus edades, como se han, bueno, han hecho de todo, se han pasado de todo. Bueno, y creo que el cantante, yo sí es, ¿no? Sí. Yo sí. Creo que se igual se ha superado en vicios esos dos. A ver, no lo sé, pero quiero decir que por lo menos siempre se la ha visto en esa tesitura también. Coño. Y mira hasta dónde está llegando, ¿no? A mí me sigue pareciendo que independientemente de... A ver, claro que afectan estas cosas, pero yo creo que con 70 años y con 63, aunque haya sido un rockero, si pasaste ya la época, digamos, más complicada, 80-90, pues bueno, también quieras que no, yo digo yo, ¿eh?, que también en su vida particular cada uno pues se va cuidando un poquito más. Tú mismo decías que Robe ya no salía, ¿no? Pues al final puedes ir tirando, no sé, como dicen los mayores, no vamos tirando. Pero así que me siguen pareciendo jóvenes. Y a Josi pues le vi el otro día en el vídeo, pues oye, que no sé si Los Suaves volverán algún día a subirse a un escenario o no, supongo que no, que eso es algo prácticamente difícil, imposible. Por lo que sé yo, está muy difícil. Y la despedida ha sido un poco en falso, como tenía que pasar en una banda como Los Suaves, pero bueno, no perdemos la esperanza. La despedida fue cayéndose de Santander, de eso un escenario, es. Tristemente. No perdemos la esperanza porque yo sí lo vi bastante, no lo vi mal, vamos, quiero decir, por lo menos por fuera, ¿eh? Luego, como se dice, la procesión va por dentro. Venga, vamos con unos Extremo Duro más clásicos, más que el tema de Robe que hemos puesto anteriormente, que igual refleja mejor aquella época más gamberra, provocativa de los Extremo Duro clásicos. Agitando la bandera, grita una y otra vez, ¡mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda más gorda! ¡Qué asco de idealismos sociales! ¡Qué asco de ilusiones! ¡Solo llena de falsas esperanzas! ¿Dónde está la bonita verdad? ¡Por aquí no anda! Si acaso, de vez en cuando, pasa como tormenta de verano, ¡por mi asqueroso pensamiento! Sin comer, pinto la vida sin papel, vuelo en el aire sin motor. Primero no fue el corazón de un mundo que no puede soñé a despertar, que te follaba sin parar. Siempre lo mismo y desperté, ya no me vuelvo a masturbar. Y así me paso el día entero, estoy mejor que bien. Y tengo el mundo entero a mis pies. Pues tengo dentro mil infiernos y se me cae la piel a cachos. A veces pierdo, a veces pierdo la razón. Me levanté hasta los huevos de vivir, de mi pasar, y ahora ya vuelvo a sonreír. O sea, están estos Extremoduro de aquel y los todos a tomar por el culo. Probablemente el directo que plasmó a la banda en el momento más, no sé si decir el mejor momento, pero el más clásico, seguramente el más recordado o de los más recordados. Entiendo yo, no sé si cuando tocaron techo, pero cuando rompieron definitivamente, por lo menos a mi modo de ver. Recuerdo que además a Gira había sido. Yo lo que sí he visto que, a ver, las letras, sí es cierto que las letras para mí creo que eran bastante buenas. Muy rompedoras, muy. Bueno, y creo que, bueno, marcaron una época y un estilo. Eso. Mira, tengo una anécdota. Bueno, quiero mandar un abrazo, por cierto, especial, porque a veces hago este programa y lo digo muchas veces, y no lo digo en coña. Tengo la sensación de que nunca nos escucha nadie, ¿no? Pero bueno, si le llega el abrazo a la gente, sobre todo a los músicos vizcaínos que conocemos personalmente, y que especialmente pues estarán recordando anécdotas, momentos que han vivido a nivel personal y profesional con Robert, pues quiero mandar un abrazo especial para ellos, porque de la gente que puedo conocer, seguro que son los que más lo están sintiendo, porque han estado personalmente codo a codo con él. Y evidentemente hay un músico que se ha ido, pero también hay una persona que ha compartido experiencias que se ha ido. Y, vale, y siempre hay que acordarse un poquito también de eso, así que un abrazo para, por supuesto. Para un abrazo para ellos. Y ahora que dices tú que las letras son muy buenas, tengo una anécdota. En el instituto había que llevar una canción, y no recuerdo qué canción fue, pero hubo alguien que llevó una canción de Extremoduro. Y era una letra, pues eso, provocativa como esta. Tú date cuenta que esta letra que hemos escuchado, pues dice cosas como, yo qué sé, pues tú fíjate. Te vi pasar, ya no me masturbo más, o algo así, entendido yo, ¿no? Hoy me soñé al despertar que te follaba sin parar. Ole. Por ejemplo, ¿no? O sea, vale, cosas por el estilo. Claro, tú llevas esto al instituto, digo, ¿qué va a decir la profesora? Bueno, pues la profesora de literatura lo que comentó es que la letra podía decir lo que quisiera, pero que estaba métrica, estaba, vamos, que era una poesía real. Y con eso me quedé alucinado, ¿no? Pues ahora estas poesías reales igual son difíciles en esta época, ¿eh? El tema es que coincidía la métrica, todo lo que tenía que coincidir para ser una poesía de verdad. O sea, no era una letra metida con calzador, claro, en ningún momento. Era algo perfectamente escrito que se podía tomar como un poema, ¿no? Y siempre se ha vinculado a Robe con la poesía dentro del rock. Pues en definitiva, dejamos aquí el apartado de fallecimientos, que vamos por rachas últimamente, por cierto. Sí, sí. Parece que cuando viene una desgracia no viene sola. No se va sola, no viene sola. No viene sola, eso es. Y cada vez que tenemos que... Ya vienes pensando en el programa, voy a hacer un homenaje a un músico concreto, aparece otro y hay que hacer un homenaje doble, como en este caso. Así que descansen en paz ambos músicos. Y seguimos con novedades. Vamos a ir con una banda, porque claro, hay que acordarse también de la gente que ahora está marcando una época. Y yo creo que Gilipollas lo están haciendo. Yo creo que alguna de ellas te los he puesto, una banda básicamente instrumental. Sí. De un... Joder, no sé cómo llamarlo. Es que, claro, tienen esa base jazz, pero es rock psicodélico, progresivo, técnico, sí, a saco. Has comentado, sí. Y están teniendo un éxito que sin duda se lo merecen. Y de hecho, nos presentan un EP registrado en el Festival de Jazz de Montreux. Life at the Montreux Jazz Festival 2025 es como lleva por título el EP. Y es la primera banda española que ha pasado por ese legendario festival. Si no me miente la información que me hacen llegar con la promo de del grupo, que esa es otra, ¿eh? Yo me lo creo. Bueno, vaya. Pues bajo la palabras de ellos, su manager o quien sea. Eso es, porque a veces también uno dice cosas porque te viene la nota de prensa y dices, bueno, pues le trae la nota de prensa. Habrá que decir, como dicen en todos los programas, cómo es eso aquello de lo que digan los invitados. Aquí es lo que pone, es información oficial que viene de la gente que está llevando al propio grupo, así que pues supongo que sea cierto porque tampoco he seguido el festival de jazz de Montreux. Pero a gilipollas, sí. Y les he visto en directo y he alucinado con la experiencia. Divertidísimos. No es una banda aburrida de rock instrumental, ni mucho menos. Son muy, muy divertidos. Y además estaba muy para ti, porque este Iker me debe un café. Pues son también muy cafeteros, parece, como nosotros. Pues que nos pague un café, si vienen. Venga, pues Iker me debe un café. Gilipollas, no sé, muchas veces no sé cómo pronunciarlo, pero para pa dejar claro que es gilipollas, al final es la palabra jazz. Pero bueno, se puede decir gilipollas, ¿no? Bueno, el caso es que suenan muy bien y son muy, muy buenos. Esta gente son unos auténticos cracks, ¿eh? Te lo digo de verdad, Fran, no sé a ti lo que te habrá parecido a través del teléfono. Pues una buena fusión, una buena mezcla de música. Vamos, es alucinante además el directo que tienen, muy divertido, insisto. O sea, que nadie piense en un concierto aburrido, porque para nada, son unos cachondos de la leche. Me gustaría, te digo la verdad, me gustaría verlos en directo. Sí, además lo que tienen es que, claro, tienen un público muy ecléctico. Es de esos grupos que nosotros hacemos un programa de heavy metal, básicamente. Vamos más hacia heavy metal que hacia el rock. Otro de los motivos por los cuales igual Robe o Ilegales no nos han marcado tanto también, porque claro, vamos hacia, vamos más hacia el heavy metal. Pero luego hay cosas que están ahí en esa frontera entre muchos estilos, como es el caso de Gilipollas, y tengo que decir que a mí me encantan. Vamos, o sea, que este programa, a pesar de tender hacia ese heavy metal, se hace de forma, yo entiendo que abierta, y pues bandas como esta. Yo ya le doy un sentido un poco más jarroquero, más duro también, o sea que... Sí, pero es que eso para mí entra dentro de lo que es la misma cultura. Cierto. Y luego hay grupos que están colindando, o sea, es que... Claro, es que no tenemos por qué ser un programa exclusivo de un sonido y poner 5.000 veces la misma canción y la repetición de la repetición. Totalmente de acuerdo. Y para mí todo entra dentro de la misma cultura, o de lo que yo entiendo que le puede gustar a un seguidor del heavy metal, que no somos un mundo aparte, somos un mundo que convivimos, ya sabes eso de hay otros mundos, pero están en este. Pues ahí está el mundo del heavy metal enlazado con el mundo del rock, con el mundo del punk, con el mundo de... Si hay un poquito de jazz, pues no pasa nada, del folk, ¿no? Todo esto se funde, porque ahora vamos a ir precisamente con Arsamandi, hablando de folk. Tienen nuevo trabajo discográfico, Rumbo Norte, y sé que es una banda que a ti te gusta, a mí también. Así que quiero darle un poquito de bola a este trabajo discográfico con este El Faro de la Esperanza, tema que lo cierra, y luego damos alguna noticia más relacionada sobre todo con próximos conciertos que les traerán por aquí cerquita a Arsamandi. Se me escaparon sin ser entrevistados con su anterior trabajo discográfico en Tierra de Castillos, y mira que me gusta ese disco de Ars Amandi, como me gusta toda la carrera de Ars Amandi. Espero que con este no me ocurra, porque además vamos a poder verles en directo, por lo menos cerquita de aquí, concretamente el próximo día, a ver si te lo digo, el 25 de abril de 2026, estarán en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Aparte, estarán también el 28 de febrero en Sevilla, antes, en unas cuantas semanas antes, en el Supra Music Hall, el 23 de mayo en Murcia, en Garaje Beat Club, y el 24 de octubre de 2026, o sea, estamos hablando ya del año que viene, o sea, queda prácticamente unos 10 meses, ¿no?, para ese concierto, en Madrid, en Revy Live. Así que será un año importante para Ars Amandi. Lo bueno, o lo mejor, porque lo bueno es que Ars Amandi tocan en directo, lo mejor es que encima lo van a hacer con Landeveer, banda que a mí me encanta también. Gran cartel de dos bandas de folk metal, una que se ha quedado más en un estilo muy claro, como es el caso de Ars Amandi, y otros como Landeveer, que yo supongo que igual no les tienes muy escuchados, pero no, te diría que no los conozco, Antonio. Escúchalos, porque los primeros tiempos eran muy folk, era la época aquella de Mago de Oz, yo les vi con Sauron en Salamanca en una oportunidad, en un pueblo de Salamanca, Ledesma. Tocaban Azrael, Sauron y ellos, y Landeveer. Y era una época muy folk, digamos, prototípica. Pasó el tiempo, tuvieron un parón, y cuando regresaron se fueron hacia un sonido más hard rockero, que para los que os ha gustado, y bueno, y nos sigue gustando, porque a mí también me gusta Sangre Azul, pues ¿qué quieres que te diga? Pues es una banda... Pues entonces ya me has convencido. Es que tienes que escuchar los últimos. Y van, dices que van a venir a la Urban. A la Urban en el 25 de abril. Pues eso sí puedo, me apunto. Escúchate los últimos discos, ahora no recuerdo los títulos de Landeveer, pero han sido entrevistados aquí en la Mirada Negra. Y a mí me han encantado ambos discos. Uno más desligado del folk, luego han sabido tener la inteligencia de volver al folk, pero no a un folk tan típico, y mantenerse en esa línea un poquito más hard rock. Gran banda, que ojalá que... Yo creo que han hecho grandes cosas y ojalá que tengan suerte, pero siempre me ha parecido que, por lo que sea, igual llegaron ya un poquito después de Sauron o de Mago de Oz en aquel momento, hace pues cosa de 25 años. Y luego, claro, te incorporas al... Te vas a hacer hard rock también muy en solitario, y eso hace igual que la banda no encuentre, digamos, su sitio, pero lo merecerían, ¿eh? Además, el último disco tiene algún toque incluso árabe también, que a mí me recordaba a bandas como Mirat, por ejemplo, o sea... Me parece que son un grupazo, Landeveer, que creo que, bueno, y no los voy a rescatar, pero igual, si no los has escuchado, no te preocupes, que cuando te tenga aquí delante igual te pongo una canción. El sábado, si no pasa nada. Pues igual lo recuerdo, porque creo que es un grupo que merece ser recordado, y no lo tenía preparado, y por no pues como no, por no poner a ciegas una canción, que no es a ciegas, porque me he escuchado sus discos, pero pues igual, el sábado, ya te lo recordaré. Igual yo me recuerdo su último trabajo en casa, me lo doy una escucha, bien dada al nuevo disco al último disco de Landeveer, que ya es del 2024, creo recordar. Y así pues elijo alguno de los temazos que había ahí, bien elegido ya a conciencia. Por cierto, Antonio, no se quejarán hoy, que hoy sí que ha sido música totalmente diferente una de otra, ¿eh? Bueno, no sé si no se quejarán, siempre hay alguien que se puede quejar, además son libres. Ya, hombre, pero quiero decir diferente. O sea, ha sido dentro del género del rock. Yo tengo en cuenta todas las quejas, los gustos de la gente, y vendré aquí y al final haré un poco lo que me salga a mí. Pero bueno. Calla, yo contento que te haré la pelota para que de vez en cuando me dejes pinchar algo. Ya sí, está. Sí, bueno, ya sabes que también eso, como tú, si me hubieras pedido hoy no me has pedido ninguna canción concreta, bueno, sí, la Ilegales. Sí. La sí. Ilegales es cosa tuya, pero ya sabes que, por supuesto, estamos dentro de esta colaboración tuya. Y puedes pedirme lo que quieras, que yo tendré bien ponerlo. Como si quieres traer alguna entrevista por tu cuenta, yo aporto lo que a ti te apetezca. Y ya sabes que formas parte del programa de lleno. Esta canción que vamos a poner sé que te va a gustar, porque es reivindicativa, como a ti y a mí nos gustan las cosas. Y hablando de los medios de comunicación, Telebasura Star. Yo tengo... Ah, bien, entonces muy bien. Es verdad que, claro, nos dicen, nos controlan y nos mantienen delante horas para que no pensemos. Y es verdad. Pero no solamente delante de la televisión, también redes sociales, es un bombardeo a veces de muchas cosas, y yo no sé también el efecto que tiene a veces en la cabeza de estar constantemente viendo noticias una y otra, y encima al final viendo las noticias que están tratando la televisión, porque si nos damos cuenta, el tema que luego en redes sociales es, como se diga, trending topic o lo que sea, que se viraliza, es al final de lo que está hablando la tele. O sea que al final es complicado llegar a una independencia a la hora de buscar lo que realmente es clave o no. Y hay veces que entre toda esa cantidad de noticias se nos escapa lo verdaderamente importante. Bueno, hay veces, casi siempre. casi siempre todo es una cortina de humo y todo, sí, es un montón de confusión. Y es curioso, porque luego mucha gente dicen o decimos, es que nos están controlando, pero es que luego, a veces me lo ha dicho gente que yo me doy cuenta que son la primera que está controlada realmente, porque luego le dicen... Sí, sí, sí, sí. Bueno, luego le dicen, les hace mucho daño la televisión, sí. Claro, como si fuera una verdad absoluta, no sé. Luego es que el caso es que le dices, mira, pues es verdad que nos controlan y mira, te voy a explicar que esto que estás diciendo pues es mentira, porque se busca este u otro objetivo, esto es publicidad, esto busca... ¿no? Y se lo cuentas un poco con argumentos y cuesta dar el brazo a torcer cuando uno tiene ya una idea hecha. Y somos nosotros los que estamos controlados. Ya sabes que es más fácil engañar a una persona que hacerle ver que ha sido engañada. Sí. Y luego, ya está el tema del que, habiendo sido engañado, parece que se sienta a gusto, porque hay veces que hay cosas que ya no entiendo. Pero... Sí, y luego lo peor ya es que no cambia de opinión. Eso de lo de pedir perdón o lo de cambiar... No, no, no. El orgullo, el ego y... Eso es. La humanidad. Que a veces hay que... Yo primero que tengo que entonar el mea culpa muchas veces, y cuando te demuestran que algo no es como tú pensabas, que me ha pasado múltiples ocasiones. De hecho, el pensamiento no deja de evolucionar, no dejas de ver cosas nuevas. Cuesta decir perdón y decir que te has equivocado, pero luego se queda muy a gusto uno. Sí, ¿no? Cuando uno... A ver, yo últimamente caigo menos en ese error porque tampoco doy las cosas ya como por fijas. Al final siempre viene una nueva información que te acaba... Bueno, te matiza lo que pensabas, digamos, ¿no? Sí. Pero vas haciéndote una idea y, oye, lo que es verdad y indiscutible es verdad y es indiscutible. Pero no porque lo diga una sentencia televisiva. Sino porque lo ves. Eso es, sino porque está así demostrado, ¿no? Porque lo has visto. Claro, y eso es lo mismo cuando sales a la calle y ves si llueve o no llueve. Es que hay gente que sigue negando la mayor. ¿Sabes? O sea, sí. yo hay cosas que no acabo de entender. O sea, que lo has visto delante de tus narices, que hay gente que te decía unas cosas, por ejemplo, él mismo ha ido cambiando a la hora de hacer ciertas cosas, pero no acaba de decirte, oye, pues en aquel momento que tú me decías esto... No, ni se acuerda de eso. Igual tenías razón, ¿no? Igual, un poquito por lo menos, porque ahora yo también... Igual también soy un poco negacionista ahora, después de que ha pasado el tiempo, o por lo menos no lo veo igual, ¿no? No estoy en la doctrina del shock, no estoy tan atemorizado y ya puedo pensar un poco más con más claridad. Pero bueno, allá cada cual, ¿eh? También con lo suyo y yo con lo mío, por supuesto, y tú con lo tuyo, Fran. Cada uno tenemos que aguantarnos todos. El caso es que vamos a pinchar este Telebasura Star, que es el nuevo tema de Umbilical DB, banda manchega, que suena así de reivindicativa. Umbilical DB, Telebasura Star. Vamos con esa pedazo de letra. Bueno, Fran, y casi te vamos a ir despidiendo, ¿eh? Porque luego vamos a ir ya con... Sí, que nos tienes la entrevista, sí, es verdad. Eso es. Pues, si quieres ya nos despedimos y les das un abrazo a esos chicos que vas a entrevistar, sí, de mi parte. Así es, ¿qué pasa? Son de la onda butanera. Eso es. Venga, Fran, pues el sábado... Venga, un abrazo. El sábado contamos contigo de nuevo. Por supuesto, con café. Hasta otra. Hasta otra. Hey, tú, ven para acá, enciende ya la tele. Intentan controlar la mente, nos comerán. Son telebasura estar. Mueven ya sus hilos para alzar y conquistar, reclutando idiotas a los que manipular. Sus mentes son dementes, su negocio es enganchar. Basura estar. Estar. Estar. En la pantalla brilla la mentira, fama vacía, brillo sin alma. La telebasura que todo arruina, estrellas de humo, ilusión que engaña. Testosterona alineada, con pechos de silicona, tatus de diseño, vestimenta molona, lágrima fácil, eso es lo que funciona. ponen en marcha su llanto y la gente se emociona. Siempre acostumbrados a mirar al cielo, hay que bajarles de la nube para que caigan en pleno vuelo. No están preparados, tiran directos al suelo. No les importa nada, la fama es un gran anhelo. ¡Tele basura está! Mueven ya sus hilos para alzar el conquistar, reclutando idiotas o a los que manipular. Sus mentes son dementes, su negocio es enganchar. Quieren engañarte, son escoria de verdad. Telebasura Star. Nos manipularán, nos controlarán, moverán sus hilos en su caja de cristal. Sin ningún problema, nuestro cerebro lavarán y con su basura nos desestabilizarán. Telebasura, maldita telebasura. Stars son telebasura, maldita telebasura. Stars. En un mundo de ignorancia y mediocridad, la cultura y la razón son armas de verdad. Mientras la tele y sus farsantes nos quieren engañar, la inteligencia no se deja manipular. ¡Despierta! Llame y nos diga, ya está bien. Ya está bien. mientras me quitas la ropa me matas de una vez. Y aunque este muro invisible no nos deja ver, rompe las cadenas una y otra vez. Y esta vez tú quieres bailar conmigo. Y esta vez yo quiero bailar contigo. En una guerra de besos, siluetas, silencio. Borde de una caricia es este ecléctico trabajo discográfico que nos llega por parte de la banda guipuzcoana Ezinezkoa, trabajo discográfico en el cual encontramos pues un puñado de canciones entre, bueno, podríamos decir entre el disco y el EP, son siete temas, desde luego muy variados entre sí, y que nos da a conocer a una formación, pues como digo, que puede tocar diferentes palos musicales y que puede resultar sorprendente. Por lo menos a mí me ha sorprendido la formación. Así que para mí es un auténtico placer charlar con Guillermo, guitarra y voz de Ezinezkoa. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Opa, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de tenerte por aquí. Y lo primero, pues gracias por atendernos y enhorabuena por este Al borde de una caricia, que creo que es un buen disco, ¿no? Pues sí, ahí nos ha costado un poquito hacerlo y estamos muy contentos, la verdad, de lo que ha salido. Bueno, haznos un pequeño resumen de lo que es Ezinezkoa, de lo que han sido estos años hasta llegar a este trabajo discográfico, porque tengo que decir que, claro, yo he buscado información vuestra y la verdad que he encontrado muy poquito. Básicamente me quedo con lo que he escuchado en el disco y poquito más, ¿no? Pero entiendo que hay un trayecto previo en los componentes de la banda y que hay un recorrido también hasta que llegamos hasta aquí. Haznos un resumen, si puedes. Eso es, pues nada, la banda empieza como tal hacia el 95, diría yo, sí, 1995. Yo andaba en algún otro grupo y tal, y tenía algunas canciones pues que en el grupo que estaba pues no encajaban y quería buscarles un poquito salida. Uh-huh. Entonces, pues nada, hice una maqueta con Caja de Ritmos y con Ángel Fresnillo, con Fres, que me echó una mano con el bajo, y con la Caja de Ritmos, y así empezó, hacia el 94. Y luego, pues nada, pues entró Igor, de Munipas Underground y Comando Triponchi, y más gente, que fuimos dándole ya para tocar en directo, y ya grabamos una primera maqueta como grupo hacia el 98, luego creo que hicimos otra en el 2002, e hicimos un parón de unos 10 añitos de estas cosas que lo dejas, y a los 10 años, sobre el 19 o así, volvimos, buena fecha, que luego ya empezaba la pandemia, así que tuvimos que parar un poquito, y bueno, pues nos dio tiempo a componer cosas nuevas y sacar estos siete temas que hemos hecho. Bueno, por lo menos hay una explicación, porque cuando me has dicho del 95, yo digo, joder, 30 años de historia, y aquí este locutor sin enterarse prácticamente de nada. Por lo menos ha habido un parón, y es verdad que igual esta segunda etapa lo cogéis con más fuerza a pesar del paso de los años, o qué diferencia habría entre aquella primera etapa, entiendo que siendo, pues no sé, por los años, ¿no? Adolescentes prácticamente, o eso, ya siendo maduros, sabiendo un poquito más lo que queréis conseguir, lo que hay en el mundo de la música, ¿no? Es un poco una forma diferente de retomar la historia. Claro, hay un proceso, claro, de 10 años parados, y desde que empiezas, pues bueno, tienes otros objetivos, otras inquietudes, y lo que hemos retomado ahora, pues ya digo, desde el 19, pues es otra cosa, pues estamos más maduros, estamos más centrados en tocar, más centrados en componer, en ensayar y en intentar hacer pues algo que tenga un poquito de calidad y me invirtiendo el tiempo que necesita cada tema. ¿Cuáles fueron los motivos que os llevaron a dejarlo? Joder, pues los motivos no eran ni uno ni dos. O sea, es la vida que al final pues tienes familia, trabajos y tal. Claro. Y sin más, pues decidimos hacer un parón. Y cuando se dio la circunstancia de que podíamos juntarnos e intentar hacer algo un poquito más en serio y con fundamento y con ganas, pues nos juntamos los mismos que lo dejamos y ahí seguimos. Pues tiene mérito que sean los mismos, porque igual a la hora de volver, conseguir que todos tuvierais ganas en ese momento no es fácil, ¿no? Que hayáis coincidido. No es fácil, y más teniendo en cuenta que cada uno andábamos haciendo algunas cositas, ¿eh? Pues andaban Igor y Manol, guitarra y batería, estaban con Ian Raros, estaban funcionando. Y bueno, y como toque, pues nada, nos picó el gusanillo y le dimos para adelante y al final, pues nada, ahí estamos los cuatro. Desde Ian Raros les entrevisté yo hace la tira de años. O sea, fíjate que el mundo es un pañuelo, ¿eh? O sea, te quiero decir, y desconocía el hecho, así que me alegro mucho de saber que hay gente que ha estado en Ian Raros ahora aquí en el Sin Escoa. Bueno, el estilo es muy ecléctico, ¿no? Yo no sé si vosotros os definís dentro de simplemente como una etiqueta como rock o no, o pasáis de todo tipo de etiquetas. También hay canciones que pueden llegar a rozar el pop en un momento dado, bien entendido. Sí, es lo que dices tú. No, o sea, nos da igual. Nos apetece hacer una cosa, nos apetece, o la letra, o el tema, o el momento, nos pide hacer un tipo de música y variamos ahí. Ya te digo, en algunos temas que no están en este disco, pues igual tienen alguna base más tecno, alguna cosa que podamos meter, y ahí pues rock, se podría decir, hay algún toque pop también, pues bueno, hay algún poquito más de hard rock también, en algún riff o alguna cosita que se pueda dar, al final con los gustos de cada uno, pues están reflejados ahí en la propia canción, aunque no tengo un estilo muy definido, por decir algo. No sé, hard rock puede haber hasta algún tinte, incluso flamenco, ska o reggae en un momento dado, hay de todo. También, sí, hay una mezcla de todo, sí. Hay riffs que son cañeros en Rosas y Espinas, por ejemplo, que es igual de las siete que hay, la más cañerita, pues tiene unos toques más potentes, y luego ya te digo, hay un vals también, pero bueno, que no llega a ser un vals como tal, pero bueno, que tiene su toque y lo que dices tú, pues le damos un poquito a lo que nos pide el momento. ¿Son todo temas nuevos ya compuestos en esta última época o se rescatan ideas del pasado? Son temas nuevos, los siete son de esta segunda parte, vamos a decir, pero que sí tienen concordancia con los anteriores. En cierta manera, el grupo siempre ha tenido más o menos una línea, que siempre hemos tocado un poquito de todo, aunque sin definir, pero los temas, los siete canciones son temas de esta etapa. Luego, los temas se han grabado en diferentes lugares, diferentes locales, de diferente manera, ¿no? Explícanos un poco cómo ha sido ese proceso. Sí, bueno, la manera que hemos tenido de trabajar ha sido, hacemos las canciones, llevamos las bases, intentamos sacar las melodías, los punteos, los arreglos, y hacemos en el local una maqueta, por decir algo, para ver lo que se puede corregir o no. Y hay canciones que las hemos hecho en el local, grabadas y todo en el local, y dos temas están grabadas en Lezotin. Uh-huh. Y todos los temas ya están mezclados en Lezotin, menos Rosas y Espinas, que está mezclada en otro estudio. Y ha sido fácil unificarlo, porque claro, tú miras aquí un poco la contraportada, ¿no? Y es 4, 5 y 6 grabadas en el local, 1, 2 y 3 grabadas mezcladas en Lezotin, ¿no? Como tú dices, 4, 5 y 7 mezcladas en Lezotin y la número 6 mezclada por Raúl GC, ¿no? Es un poco, ¿cómo conseguir que luego, con esa diferencia que pueda haber de sonido, de matices, de trabajar en un local o en un estudio o en otro, y cómo conseguir que luego todo empaste? Pues yo creo pues que es la línea que estamos siguiendo, ¿no? Porque al final cada canción, pues lo que hemos estado repitiendo hasta ahora, cada canción tira hacia un lado, hacia una forma, y yo creo que nos ha quedado bastante compacto y bastante homogéneo en cuanto a ese sonido y a calidad. O sea, yo al final sí que notas unos matices de quién puede mezclar una cosa a otra, pero yo escuchando el disco yo creo que es bastante homogéneo ese aspecto. Y la número 6, que se queda ahí mezclada por Raúl GC, que tiene un poco de especial ese tema. Pues esa es la más cañera, por decir algo, sí, en cuanto a sonido, que tiene unas guitarras un poquito más distorsionadas y tal. Y como la idea original iba por esos tiros, pues intentamos buscar ese toquecillo que tampoco diferencia mucho, pero sí, cuando la escuchas, igual sí que te dice, pues está igual. El aspecto de guitarras tiene un poquito más de distorsión, algún efectito de bajo distorsionado, y es el toquecillo que tiene. Y luego contáis con la colaboración de otro músico de largo trayecto también, como es Sergio Ordóñez, Pachuco. Háblanos un poco de ella. Eso es, pues Igor y Manol son de Irún y han tenido relación siempre con Pachuco, y le propusimos colaborar la canción. Teníamos pensado meter una especie de reggae, que no llega a ser reggae, y va con el estilo de él y con las ganas que tiene él, y lo vimos ideal, se presentó encantado, y la verdad que hemos salido muy contentos de la grabación y de lo que ha plasmado él. También contáis con los coros de Yayone Casado. Yo no sé si luego esto se echa de menos en directo, si puede ir con vosotros al directo, si en estudio al fin y al cabo intentáis que quede lo mejor posible y se puede prescindir de ella. ¿Cómo ha sido? Sí, no, bueno, al final Yayone pues también nos echa una mano en los coros, dándole el toque ese de agudos que nos puede dar y otros matices en la voz. Y nada, pues en directo, pues nada, no se puede reemplazar. Eso es así, en directo pues se buscan otras cosas y otros efectos para intentar suplirlo. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, el título del disco es muy poético, ¿no? Al borde de una caricia. Te quedas, no sé si decir que te quedas con las ganas porque estás al borde, te quedas ahí en el borde o al final llega la caricia, no sé qué, cómo es uno de los temas del disco, ¿cómo lo interpretamos? Eso es las sensaciones de eso, de que te quedas, de que parece de estás y te quedas siempre al borde de lo que pueda pasar, y es la sensación en general de todo lo que te puede pasar, que es una vez que lo logras, como dices, lo he logrado, pero el momento ese de que lo voy a hacer, y se queda ahí, en ya te digo, en todos los aspectos, está metaforado en una caricia, pero bueno, ya te digo, puede ser a todo. Una vez que lo logras, dices, lo he logrado, pero el momento ese que estás intentando llegar es el que te da la vidilla para empezar, al final lograrlo, ¿no? Sí, siempre lo digo, que estamos más contentos cuando va a llegar el fin de semana que cuando ha llegado. Eso es, cuando va a llegar el viernes, luego ya es lunes de repente. Eso es. Bueno, la apuesta es masivamente, mayoritariamente por el castellano, porque también está el tema Nireaoan, Sureaoan. Eso es, sí. Sí, mezclamos bastante los dos idiomas. Hay temas que nos piden o que me salen en euskera, otros en castellano. La mayoría, el 70% son en castellano, pero van según va surgiendo, tampoco es premeditado. ¿Y de qué te gusta hablar en las canciones? No sé si tienes algún tema predilecto, qué es lo que te influye, qué es lo que quieres decirnos, si te gusta además un poco que haya segundas lecturas o dejar las cosas claras. Sí, hay esa interpretación. Yo siempre digo que las cosas, según quien las lee y quien las recibe, las puede interpretar de una manera o de otra, casi todo. Entonces sí que jugamos o juego un poquito a la interpretación del que está escuchando, ¿vale? Y las letras, pues, normalmente pues van de eso, van de la noche del deseo, de las necesidades humanas. Tratamos también un poquito el tema social. Tenemos el tema Rómpeme, que aunque pueda parecer una canción, la interpretación, la original y la idea, es de una persona que tiene Alzheimer, y el encuentro con otra persona que no lo tiene, y la sensación esa que se queda, el que no tiene ese mejo, esta persona que te la quiero, que le veo, que es mi amigo o mi pareja o lo que sea, igual al 10 minutos no me va a reconocer, ¿no? Y luego el lado del que la padece también, que también es duro. Uh-huh. y no sabe ni lo que le está pasando. ¿No te ha influido también estos tiempos que han sido un tanto oscuros, aunque vamos saliendo, ¿no? O intentamos salir por lo menos, pero como tú has dicho, volvéis en 2019, llega 2020, ocurre lo que ocurre, nos encierran. Ha habido gente que me ha dicho que fue una época en la que estuvo bloqueado completamente a la hora de componer. Ha habido gente que salían temas más pesimistas por la época que estábamos viviendo. ¿A ti eso te ha influido en algún sentido? Pues no sé si me ha influido, no te podría decir si positivo o negativamente. Al final estás en casa, tienes tiempo para pensar, tienes tiempo para coger la guitarra, tienes tiempo para escribir y tienes tiempo para aburrirte y para quedarte. O sea, tienes tiempo para todo. Entonces, si puede influir positivamente o negativamente, no sabría decirte. Que te influye, seguro, vamos, yo creo que ha influido a todo el mundo. Uh-huh. Bueno, háblanos un poquito de la portada. No es una modelo, yo la verdad que veía la imagen y no sabía, tenía claro si era fotografía o no, pero sí es una modelo real. Sí, es una fotografía, sí. Es Itziar Valls, que se prestó a hacer la portada, y el videoclip de Sureoan Ereoan también sale, y la fotógrafa es Silvia Catalán. ¿Y por qué entendíais que podía ser lo que mejor reflejara lo que era el conjunto de la obra? Porque yo entiendo que es también el título, El borde de una caricia, es un poquito lo que quiere reflejar, ¿no? Es como una imagen que está ahí, que es un poquito ambigua también, porque si la miras de lejos, con lo que dices, te pueden entrar dudas de si es una imagen, si es un dibujo, si es un chico, si es una chica. Bueno, yo creo que refleja un poquito pues lo que es el disco. Bueno, refleja dulzura, que al fin y al cabo es lo que también Al borde de una caricia refleja, y yo creo que, que también está muy bien. Oye, el nombre del grupo, Iñesco, es como muy, en principio suena como muy negativo, ¿no? Imposible, aunque a veces a mí lo que me sale después de imposible es imposible, no es nada. Eso es, por ahí van los tiros. Imposible, pues eso, que es imposible, que no puedo hacer nada, pero lo imposible no es nada, y para que sea imposible hay que intentar que no lo sea y llegar donde tengas que llegar, o donde te dejen llegar, donde puedas llegar. Bueno, y después de 30 años, ¿consideramos este como el primer disco propiamente dicho de la banda? Porque como hemos dicho, también en la primera época hubo alguna... Tú lo has llamado maqueta, ¿no? No sé si ya este sería como el definitivo lanzamiento del grupo, ¿o cómo? Sí, bueno, hicimos dos, una en el 98, otra en el 2001, y esta yo creo que como grupo y como formato y formación y producto, por decir algo, es el que más a gusto estamos, desde luego. ¿Y cómo ha sido rescatar los temas antiguos, o no se rescatan? Porque si la banda vuelve a subirse a los escenarios, como sé que os habéis subido, de hecho me ha dicho Fran Becerril que os salude, que hemos estado hablando anteriormente con él, y que os estuvo viendo en Aguilar de Campo, ¿vale? Así que sé que estáis... Un saludo para el David, sí. Eso es. Y por cierto, ¿cómo es retomar aquellos temas? Porque me imagino que se seguirán tocando en directo, o se olvidan completamente y os centráis en la nueva época. Sí, no, hemos recuperado. De hecho, cuando volvemos en el 2019, los temas son todos antiguos. Y lo que se ha hecho ha sido pues trabajarlos, darles un toque, arrimarlo un poquito más a donde estamos yendo hacia ahora, y con unos arreglitos y unas bases, yo creo que nos han quedado curiosos, no rescatamos todos porque son bastantes, pero una cuarta parte del directo sí son temas antiguos. Sí, y moviéndonos como nos movemos un tanto en el underground, pero es verdad que han cambiado los tiempos, ¿no? No es lo mismo estar ahora activo que en los 90, que todavía funcionaba bastante bien el boca a boca, por ejemplo. ¿Había gente que se acordaba de vosotros, de aquella primera época? Sí había gente. Tampoco te voy a decir que mucha, pero sí había gente que, sobre todo cuando empezamos, algún comentario y nos comentaba igual, joder, había... nos han preguntado si vosotros sois Esiños Coa, los de antes. Digo, sí, somos los de antes. Uh-huh. Bueno, pero las cosas, como todo, es... se van bienes ni lo que es esto, y ahora el mundo pues va a girar en otro ámbito. ¿Y cómo valoras lo que estáis consiguiendo en la actualidad, ya para, pues como decimos, ¿no?, ya con una visión y una perspectiva que nos da el tiempo, que nos hace ver las cosas de otra manera, como hemos dicho, con madurez, pero que también tienes esa ilusión, ¿no?, de poder vivir tu sueño, ¿no?, como músico, que lo merecéis perfectamente, y que habéis hecho un buen puñado de canciones que entiendo que merecen también pues ser admiradas, ¿no?, por la gente que está ahí fuera y que merece ser escuchado. ¿Cómo valoráis la respuesta que estáis teniendo? Pues muy buena, la verdad. Pues la gente que viene a los conciertos, es una cosa que he notado, que está, que se queda el que empieza, se queda hasta el final, y los comentarios que recibimos pues son de agradecer. También te digo que yo creo que es la época que más estamos disfrutando de tocar. Igual cuando eres más joven, pues se te van las cosas más por otro lado y tocar, que aunque es importante, igual también está para la parte de fiesta y no sé qué. Y ahora yo creo que es cuando más estamos disfrutando como músicos tocando en directo, y yo creo que la gente también lo nota. También está el tema de los objetivos que uno se marca, ¿no? Cuando eres joven te quieres comer el mundo, y muchas veces eso hace que las bandas se quemen. Y cuando vas siendo mayor, precisamente te centras más en quedarte a gusto, ¿no? Llegar hasta donde llegue, pero me voy a quedar a gusto con lo que he hecho, ¿no? Eso de terminar el concierto y decir, joder, pues qué bien lo hemos hecho, aunque no haya nadie, me da igual, pero lo hemos hecho bien y nos hemos quedado a gusto nosotros y hemos salido contentos. Eso es una sensación muy buena, desde luego. El tema es que vaya siendo viable también y que os permita tener oxígeno para continuar, ¿no? Que no haya unas... no sé, que no hay unos objetivos muy marcados, digamos, o que no tengáis unas metas que si no se cumplen, pongamos por ejemplo, ¿no?, que el grupo se vuelva a venir a pique, ¿no? No, de hecho, desde el principio, desde el 94, 95, el objetivo siempre ha sido el mismo, ¿eh? O sea, no somos un grupo de quemarnos, de decir hay que tocar, hay que grabar, hay que no sé qué, no sé cuántos, va surgiendo. O sea, si esta semana no ensayamos, pues la semana que viene ensayaremos dos veces, y si no, la siguiente. Y si este mes tocamos tres bolos seguidos, pues hacemos tres y el siguiente no hay. Pero tampoco tenemos la presión esa de tocar por necesidad. O sea, cuando vamos lo intentamos disfrutar y lo disfrutamos y no lo damos todo y lo pasamos bien, que es lo que estamos buscando en realidad. Pues a ver si tenemos oportunidad de ver a Siñezcoa próximamente presentando este Al borde de una caricia, que me encantará poder veros en directo. Y por mi parte, pues poco más que añadir, que gracias por atendernos, que reitero la enhorabuena por el disco, por el trayecto, que son 30 años, o sea, a pesar de que ha habido un parón de por medio, son 30 años de historia de esta formación, de Siñezcoa, que hoy hemos entrevistado aquí en La Mirada Negra, así que para mí, pues decir que es todo un honor. Así que si me he dejado algo fuera que quieras añadir para terminar, añádelo, lo que te apetezca. Pues nada, lo primero, pues darte las gracias por darnos estos minutitos, y un placer hablar contigo. Y nada, que el día 20 tocamos en Irún, en Cabigorri. Uh-huh. y nada, el que quiera ir, pues ahí estaremos. ¿Irún es vuestra base de operaciones? O porque creo que hay algunos que son de Irún y otros de algún otro lugar, ¿no? Somos el 50% de Irún, Igor y Manol de Irún, y Íñigo y yo de Pasai Antxo. Bueno, pues en casa, al fin y al cabo, el día 20 de diciembre. Eso es. Pues, ahí estaremos. Pues yo creo que estaré ese día en otro sitio, y pero espero que por aquí, por Vizcaya, por ejemplo, podáis venir en alguna próxima ocasión y no perdérmelo, que luego seas otra, a ver si no coincide con 200.000 cosas más o con algún otro evento o alguna historia personal, porque la verdad es que ganas tendría de ver a Siñezcoa. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos? Yo he elegido Al borde de una caricia para comenzar, pero ahora te dejo elegir a ti, los otros seis, el que tú quieras. Pues Nire Awan, Zure Awan, que es el videoclip que tenemos en YouTube, o Rómpeme, cualquiera de las dos. Yo creo que están muy bien para ponerlas. Como ya puse en otra ocasión, Nirawan, Surawan, voy a poner Rómpeme, ¿te parece? Perfecto, me parece estupendo. Venga, hasta otra, Guillermo, gracias. Venga, eskerrikasko, agur. A dejarlo claro, hoy que tenemos un programa bastante ecléctico musicalmente hablando, que somos un programa puramente de heavy metal, a pesar de que entiendo que colindan con el estilo otros muchos estilos musicales que enriquecen también lo que es este programa y lo que yo entiendo que debe ser el oído, ¿no? Que también se nos tiene que hacer a pues diferentes tipos de sonidos. Nos gusta, por supuesto, como pilar fundamental y base, el heavy metal, que el suelo estatal, si alguien lo encarna perfectamente, son Zarpa. Otro de esos grupos que también hay que mencionar, para mí, como muy, muy, muy importantes, a pesar de que siempre han quedado recluidos a un completo underground. Hemos hablado de figuras referentes, pues seguimos teniendo figuras referentes funcionando, y uno de esos grupos es Zarpa, sin ninguna duda. Este 999 o 999 es el último trabajo discográfico de la banda de Vicente Feijóo, editado en el año 2023, o sea que hace algún tiempecito. Por quehaceres de la vida no les he podido entrevistar nunca en todos estos años de programa, pero no será porque no se admire el trayecto, sino porque a veces, bueno, pues vas haciendo cosas, te van llegando otros discos, vas preparando, vas haciendo el camino, vamos. Y casualmente no te cruzas en el momento oportuno con ellos para poder hacer una entrevista a la banda, pero ojalá que haya alguna oportunidad, porque admiramos tremendamente la carrera y la influencia que tiene que ser para el heavy metal de habla hispana, por lo menos, el nombre, sin duda, de Zarpa. Seguimos con puro heavy metal, de hecho, en este momento, con Evil Seeds, la nueva confirmación para el Cavie Fest, días 12 y 13 de junio del 2026. Nueva confirmación para el Festival Cavie Fest, que se suma así a los ya confirmados Rise to Fall, Valdemar, Firewind y Crimson Glory. En este caso, Evil Seeds regresan después de un tiempo de silencio. Vamos a recordar este Stronger editado en el año 2020, este tema de los vizcaínos. Que formó parte de Theory of Fear, el trabajo discográfico que nos editaba la banda en ese momento. Puro heavy metal hecho aquí en Vizcaya. Evil Seeds, al próximo Cavie Fest. Sin gominolas, nos solía decir Roma, su vocalista, que era lo que facturaba Evil Seeds. Les veremos en directo en el próximo Cavie Fest, uno de los festivales gratuitos sí, con entrada libre, que te recomendamos para, iba a decir el próximo verano, todavía no en verano, pero casi, ya a las puertas del verano, para el próximo mes de junio. Y hablando de heavy metal sin gominolas, qué decir de Hellstar, formación clásica estadounidense que este próximo domingo 14 de diciembre visita la Sala Group de Portugalete con James Rivera como vocalista, presentando último trabajo discográfico de Devil's Masquerade. Escuchamos el tema que titula la obra y te recomendamos que te pases por la Group este próximo domingo porque hay una auténtica leyenda del heavy metal subiéndose a las tablas. Ser Star. Oportunidad de ver cerquita, en un lugar maravilloso como la Group de Portugalete, a unas auténticas leyendas del heavy metal de marca norteamericana. Vimos hace bien poquito allá Panzer, pues ahora tendremos la oportunidad de ver a los que acabáis de escuchar a Hellstar, que con los cuales vamos a hacer un salto en el tiempo, de los que nos gusta hacer en alguna ocasión. Hemos escuchado cómo sonaba la banda en este 2025 con este Devil's Masquerade y vamos a ver cómo sonaban en el año 1964 con Burning Star, también con el tema que daba título a aquella obra, en aquel momento en el que James Rivera firmaba como Bill Lionel, luego acabaría cogiendo su verdadero nombre, James Rivera, y así sonaba la banda. Entonces, recordamos que Hellstar está en este domingo 14 de diciembre en la Group de Portugalete. Maravillosa cita para disfrutar de heavy metal auténtico en directo. Start rising. Del heavy metal subiéndose a los escenarios en estos tiempos. Qué maravilla poder disfrutar de estos conciertos. Disfrutémoslos mientras podamos, que espero que sea por mucho, mucho tiempo. Hellstar en la Gru de Portugalete este domingo, día 14. No vendrán solos, así que voy a aprovechar también para poner lo nuevo de Sons of Cult, que es la banda que les estará acompañando, banda de las Islas Baleares, uno de los proyectos en donde encontramos a Vicente Payá, uno de los grandes músicos, sin duda, del heavy metal estatal, sobre todo dentro del metal extremo, gótico, doom también, con bandas como Mond of Terror, como Golgotha y otras formaciones. Con Holy Zay también le entrevistamos aquí en La Mirada Negra hace no demasiado tiempo, y en esta ocasión vamos a escucharle haciendo un estilo un tanto más heavy metal. Con Sons of Cult escuchamos este Desolation. Estarán acompañando a Hellstar este domingo en la Gru de Portugalete, día 14 de diciembre, día de concierto en Portugalete, no te lo pierdas. now I know desperation. Down and out and alone. También suenan bien Sons of Cult, cómo no. Pues les podréis ver en directo teloneando a Hellstar este próximo domingo 14 de diciembre en la Grut de Portugalete. Hay que ir cerrando el año también viendo música en directo. De cara a festivales, también gratuito el Zurbarán Rock en este caso, se confirma la presencia en el mismo de dos nuevas incorporaciones, Heaven's Gate y Sacha Paez, Masters of Ceremony, dos grandes incorporaciones para el Festival Burgalés, que tendrá lugar los próximos días 10 y 11 de julio de 2026 en el Espacio El Plantío en Burgos. De nuevo, entrada gratuita y menudo pedazo cartel que están confeccionando, porque estos dos grupos se añaden a los ya confirmados Hardcore Superstar y Doro. Y todo esto por La Patilla, lo puedes ver gratis simplemente asistiendo a la capital burgalesa esos días 10 y 11 de julio al Espacio El Plantío. Primera vez en España, nos dicen, Heaven's Gate, y eso que son unos clásicos del heavy metal alemán. ¿Y dónde les podremos ver por primera vez en España? En Burgos. Yo lo digo muchas veces, creo que se ha convertido en la capital del heavy metal por el movimiento que tiene, los festivales que hay, la gente que se organiza allí. Desde luego, lugar de lujo. En Burgos, Heaven's Gate, próximo Zurbarán Rock. Don't you know that for the future? Waiting ever, time is drifting on. Pues clasicazo, año 1991, Living Hysteria. Era el trabajo de Heaven's Gate, donde participaba ni más ni menos que Sascha Paez, que también ha sido confirmado con su Masters of Ceremony para el festival. Así que, pues un auténtico lujazo. Es que vamos a ver a uno de los mejores músicos del ámbito internacional, sin ninguna duda. ¿Qué decir de Sascha Paez? Pues trabajando con gente como Avantasia, evidentemente Heaven's Gate como su banda clásica. Y luego, aparte, es que ha colaborado con gente como Luca Turilli, como Angra, como Ed Guy, ha estado trabajando con André Matos también, bueno, por mencionar algunos, Épica, Camelot, Gamma Ray, son colaboraciones y aportes que él ha tenido, Rhapsody of Fire, bueno, la verdad que es tremendo el bagaje de un músico como Sascha Paez, y estará con Sascha Paez Masters of Ceremony, también en ese Zurbaran Road de Burgos, insisto, gratis, es que el cartel es brutal. Así que vamos a celebrarlo por todo lo alto, despidiéndonos precisamente con un tema de Sascha Paez Masters of Ceremony, de este trabajo. Este Signs of Winds, que se editó en el año 2019. Con ello cerramos La Mirada Negra. Y esto, recuérdalo, lo podrás ver en directo en el próximo Zurbaran Rock de Burgos, en el próximo mes de julio, en Burgos. Hasta otra. Gracias por la escucha. Agur.